Lucas capítulo 2. Vamos a hablar sobre Navidad, ¿ok? Navidad es el nacimiento ¿de quién? De Cristo. Hoy en día, Lucas 2. Satanás ha hecho ataques terribles para borrar el nombre de Cristo. Y uno de los ataques terribles que ha hecho es a la Navidad. Oye, muchas iglesias, aún cristianas, dice que celebrar la Navidad es paganismo. Hermano, ¿qué va a ser paganismo? Celebrar el día en que Cristo encarnado vino a luz y nació en este mundo. Paganismo, otra cosa. Paganismo no es celebrar que Cristo haya venido al mundo, ¿ok? Pero déjeme decirle algunas cosas importantes que para mí es la Navidad y que creo que la Biblia lo muestra muy claro. Cuando Jesús nace, acontecieron cosas extraordinarias, pero bien extraordinarias. Dice que una estrella apareció. Pero no una estrella normal, fue una estrella fuera de lo común. Y estoy seguro que cuando nosotros nacimos, no pasó eso. Cuando Jesús nace, se alborota toda una ciudad. Toda una ciudad. Y además cuando Jesús nace, aparecen huestes celestiales. O sea que sucedieron cosas extraordinarias. No estamos hablando de cualquier nacimiento. La historia no nos registra eso de ningún líder religioso que haya pasado algo extraordinario el día en que nació. Pero cuando Jesús nació sí sucedieron cosas extraordinarias. Quiero que miremos Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esa palabra todo el mundo era todo el imperio romano. Y Israel hacía parte del imperio romano. ¿Ok? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban, y esta palabra es clave, e iban todos para ser empadronados. Esa palabra empadronados es censados, contados, cada uno a su ciudad. Los censos de antes no eran como los de hoy. Hoy en día hacen censo y ninguno puede salir de su casa y llegan los encuestadores del DANE y hacen los datos que tienen que tomar. En ese tiempo los censos eran que cada uno tenía que ir a su ciudad. Ejemplo, en este caso, ¿alguien es fuera de aquí de Yumbo? No, Yumbo. Da para Yumbo. Bueno, Bogotá, ¿sí o no? Entonces, se dictaba el censo y Joana y su familia, bueno, en este caso no Joana. Si estuviera Freddy aquí, si Freddy es de Chinchiná, ejemplo, él y su familia tenían que ir a Chinchiná. Como en ese tiempo sí había una identidad que cuando la mujer se casaba dejaba de ser, o sea, ya no era su apellido, ella dejaba de ser y se unía a su marido y todo el nombre de su marido pasaba a la mujer y la ciudadanía del marido pasaba a la mujer. Hasta hace tiempitos en Colombia eso era normal, hasta que llegó la satánica, perdón, sí, la satánica liberación femenina, y las feministas lograron quitar de la cédula de la mujer el D. O sea, ya la mujer no quiere ser D, es de ella. Pero mientras la Biblia dice que la mujer es de quién, del marido. Pero bueno, así es el mundo. El mundo ha avanzado terreno y lastimosamente ha ganado mucho terreno en medio de la iglesia. mucho terreno. Entonces, si Freddy era de Chinchiná, Freddy, Joana y las dos niñas tenían que ir a Chinchiná para ser censados. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Cristo? Mucho. Porque ¿de dónde era María? De Nazaret. Capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios, por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Jesús no iba a nacer en Nazaret. Posiblemente José, en algún tiempo atrás, había ido a vivir a Nazaret. Pero Jesús no podía nacer en Nazaret. ¿Jesús tenía que nacer en dónde? En Belén. Estaba profetizado. Y hermanos, y aquí les quiero decir algo. Una profecía no es algo que de pronto pase. Una profecía, si es una profecía de Dios, tiene que acontecer, porque es palabra de Dios y nadie puede estorbar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumplirá, así los hombres quieren evitarlo. ¿Ok? Entonces, estaba profetizado que Jesús tenía que nacer en Belén. La pregunta es, ¿por qué en ese preciso momento, antes del nacimiento de Jesús, Augusto César promulga el edicto? Le voy a decir algo. La Navidad nos muestra algo muy sencillo. Dios es soberano. Dios es el que manda. Lo que Dios dice que va a pasar, pasa. Y no hay nada en este mundo. No hay ángeles, no hay demonios. No hay diablo, no hay ser humano, no hay gobernador, no hay poder en este mundo que pueda detener lo que Dios ha planeado. Dios cumplirá su propósito por encima de cualquier cosa. Siempre prevalecerá la voluntad de Dios. Eso es muestra de la soberanía de Dios. Miren lo que dice el Proverbio 21. ¿Será que Augusto César hizo el censo porque le plació? Quieren a Augusto César, un gobernador, ¿sí o no? Y el Proverbio 21 dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué pueden hacer los reyes? ¿Qué pueden hacer los reyes? Así como los surcos de los ríos. ¿Por dónde va un río? Por su surco. Así está en la mano de Jehová el corazón del rey. A todo lo que Dios quiere, ¿qué? Lo inclina. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? ¿Lo que a ellos les place? ¿O lo que Dios quiere? ¿Ustedes creen que Augusto César le surgió el censo porque sí? Ay, no hay nada más que hacer, gastemos un billetico del imperio, porque un censo vale plata, ¿no? Y hagamos un censo. No. José y María estaban en Nazaret. Jesús no podía nacer en Nazaret. Tenían que ir a Belén. Y se promulga un edicto para que José y María fueran a la tierra de Belén, de donde era José. Y de allí iban a ser ¿quién? Salvador. Entonces, ¿qué nos enseña la Navidad? ¿Que Dios es qué? Soberano. ¿Dios hace qué? ¿Qué es la soberanía de Dios? Vuelvo y se lo repito, muy sencillo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la hora que Él quiere. Ese es Dios. Se firma el edicto. Y mire, yo no sé cuánto, no me da la tarea de investigar cuánto duraba un viaje de Nazaret a Belén. Aún en la condición en que María estaba, porque María estaba, la Biblia dice que estaba encinta. Nosotros hoy en día decimos que está ¿qué? En embarazo. Ya los muchachos no saben qué es la palabra encinta. Nosotros sí la usamos. Nosotros decíamos, ¿está encinta o está qué? Preñada. Esas eran las palabras que usábamos. Bueno, de la hermana Luz Dari para atrás era preñada. De nosotros para acá, encinta. Y de los muchachos para acá, embarazo. ¿Listo? Ella estaba encinta o estaba en embarazo. Ella no podía viajar en caballo por el sencillo hecho de que estaba en embarazo y el caballo es un animal de paso ligero. No podía viajar en camello porque el viaje era un poco más incómodo. Lo más seguro, la Biblia no lo dice, lo más seguro es que su viaje fue en un animal de paso lento, que es el burro. La Biblia no lo dice, ¿no? Pero creemos firmemente que fue en burro. O sea que se firma el edicto y se dice en tal fecha va a haber un censo. De que la gente tuvo tiempo para alistar maletas y salir de viaje. Pero mire que eso fue justo el tiempo. Dios planeó todo. El tiempo en que tenía que moverse José con María para que Jesús naciera en el momento que indicado. En el momento en que Dios lo había determinado, en la ciudad que Dios lo había que determinado. Me parece esto impresionante. Nosotros a veces pasamos por la Biblia y no vemos estos detalles tan gloriosos, tan especiales. Ahí es como yo siempre he dicho que la soberanía de Dios se cumple muy, muy bien en la frase que decía el Chapulín Colorado. Todo está fríamente calculado. No faltó ni un segundo, ni un paso, ni un movimiento. Todo fue decretado por Dios y todo se cumplió como Dios lo planeó y como Dios quiso. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y la Navidad nos recuerda que Dios es ¿qué? Soberano. Que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiera, a la hora que quiere. Ellos salen de viaje y cuando llegan, ¿cómo estaba la ciudad? ¿Cómo estaban los hoteles? Llenos. Versículo 4. Estamos en Lucas 2:4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado, censado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra mesón, hotel. O sea, cuando ellos llegaron, los hoteles ya estaban llenos. Miren, hoy en día en cualquier lugar del mundo usted va a un hotel y lógicamente no va a encontrar pesebreras. ¿Por qué no va a encontrar pesebreras? Porque ya la gente no viaja ni a caballo, ni en burro, ni en camellos. ¿Ok? ¿Por qué había pesebreras en los hoteles? Porque la gente llegaba con animales. Bueno, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué Dios, siendo soberano, no le guardó un cupo a José y a María en un hotel? Porque Dios hubiera podido hacerlo. ¿No les parece? Porque la voluntad de Dios no era que su hijo naciera en un hotel, 5 estrellas. ¿Por qué Jesús habrá nacido en un pesebre? Bueno, muy sencillo. ¿Jesús es qué? el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Dios pudiera haber hecho que su hijo naciera en el mejor hotel. Pero todo esto nos revela el plan soberano de Dios. ¿A Dios no se le pasó qué? Ningún detalle. Todo estaba ¿qué? Fríamente calculado. Todo iba a pasar al pie de ¿qué? De la letra, como Dios lo había dictado. Toda la Navidad nos revela que Dios es soberano. Y algo, hermano, que nosotros deberíamos de recordar es que Dios es soberano. Hoy estuvimos en un almuerzo de pastores, en un lugar muy elegante. Algún día los invitaré allá. Algún día celebraremos la Navidad por allá. Eso sí, cada uno paga. Malo, malo, necesitan 60, 70 mil pesos por persona. Pero aquel lugar de roso que usted un día nos dijo que muy bonito es. Muy bueno. Se llama Que Siga la Vaca, algo así. Donde sigue la vaca. Bueno, a usted ya le invitaron. Por eso, pero a usted ya le invitaron. Qué bueno. Pero, escuchando a uno de los pastores, que decía que los últimos meses para él habían sido muy duros, y yo sé algunas de las razones por las cuales él se había enfermado, se había estresado, y fueron bastante duros. Una de las cosas es que mucha gente se ha ido de su iglesia, y algunos líderes cercanos a él. ¿Sabe? A algunas personas les da más duro unas cosas que otras. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que Dios es soberano. Cuando usted y yo entendemos que Dios es soberano, no hay para qué preocuparnos. Todo está en la mano de ¿quién? De Dios. Y nosotros sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Hermano, yo sé por la palabra, cuando a mí me viene el bien es porque ¿quién lo mandó? Dios. Y cuando viene la adversidad, ¿quién la mandó? En el día del bien, cosa del bien, en el día de la adversidad, cosa de la adversidad. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. Yo soy Dios, que formo la luz y creo ¿qué? Las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que lo hace? Pero saben, muchos de nosotros no descansamos en las manos de un Dios soberano. ¿Pero por qué a mí? No sé por qué, pero sé que es lo mejor. ¿Es lo mejor que haya perdido esto? Sí, es lo mejor. Para ti, si tú amas a Dios, todo lo que te acontezca te ayuda a bien. Y estoy diciendo todo. Todo la Navidad nos revela que Dios es soberano. Todo. Hay otro relato, Mateo capítulo 2. Ahí hay otro relato. Y Mateo capítulo 2 nos narra la visita de ¿quiénes? De los magos. Mateo capítulo 2. Como algunos están estrenando Biblias, úsenla. Mateo capítulo 2, Pablo. Está bonita tu Biblia, Pablo. Dígale a mamá, mami, ayúdenme a encontrar Mateo. Eso es Mateo capítulo 2. Ustedes conocen ya el relato, una visita de unos magos o de unos reyes del oriente. Yo se los he explicado. El oriente es donde queda China y los países mongoles, donde están los señores que son dicen los ojos rasgados. E Israel queda en el Medio Oriente. Si usted ve un mapa y mira dónde queda la China y dónde queda Israel, eso está lejos. Hay que atravesar todo Asia, y según los crucigramas que llena mi suegra del Q, a cada rato aparece continente más grande y uno pone Asia. Hay que atravesar todo Asia. Hoy en día se hace un viaje en un día, cuando no hay escalas, porque hay avión. Pero en ese tiempo no habían aviones. Aquí sí también podemos hacer un cálculo. O sea, los caballos son animales de paso ligero. Uno puede decir, no, los magos venían, los reyes venían en caballo. Sí, pero ellos tenían que atravesar desiertos. No podían venir ni en caballo, ni en burro, porque el caballo es rápido, ¿sí o no? Pero el burro es lento. Pero el caballo no soporta largas jornadas. Entonces, lo más seguro es que ellos hayan viajado en camello. Además, el camello es un animal que tiene reservas de agua. O sea, que puede durar tiempo sin beber agua. Eso sí, cuando beben, beben bastante. Beben bastante. No piensa en un camellito, usted lo sacó con un platico de esos que le sirve a un gato, no. O sea, hay que servirle, pero agua. Entonces, lo más seguro es que se hayan venido en camello. Y usted se imagina cuántos meses, duraba un viaje del Oriente a Israel. Entonces, lo más seguro, es que cuando la estrella apareció en el Oriente, posiblemente el ángel apenas le estaba informando a María que iba a quedar en embarazo. Y los magos empiezan a hacer un viaje. Ese viaje no costó 2 pesos, hermanos. Estos hombres eran riquísimos. No eran 3, la Biblia no nos dice cuántos eran. Pueden ser 3, pueden ser más. O sea, no sabemos. La tradición dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso lo dice la tradición, pero no lo dice la Biblia. ¿Pero ustedes creen que ellos venían solos? Ellos tenían que tener una guardia que los cuidara. Hacer un viaje no era, era peligroso. ¿Cómo se llaman los ladrones del desierto? Ellos tienen un nombre, pero siempre ha habido ladrones del desierto. Y hacer un viaje no era tan fácil. Yo me imagino que hacer un viaje en ese tiempo para ellos era como hacer un viaje hace 20 años aquí en Colombia, atravesando el Cauca, Toribío y todo eso. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Como era Colombia antes de Uribe. Que viajar no era tan fácil. Y para viajar antes no habían tarjetas, ¿no? Usted hoy en día no necesita cargar plata, ¿lleva qué? Tarjeta. No necesita ni siquiera cargar plata para comprar tiquetes, porque hoy en día usted compra por internet. Y usted compra terminal de Cali a tal parte, y compra de la terminal de tal parte, y ya compró en internet, y usted no necesita. Hoy en día uno podría andar sin plata. Lógicamente no estoy hablando que usted no tenga dinero, porque tiene que tenerlo en el banco para poder moverlo a través de una tarjeta. Pero ellos tenían que hacer un viaje y en el viaje hacer provisiones de agua. O sea, y el agua costaba. Comprar comida. De vez en cuando hacer hospedaje. Oiga, no puedo calcular cuánto costó ese viaje. Lo que sí sé es que los que venían eran ricos para poder hacer ese viaje. Ellos sabían que Dios les estaba revelando que el que iban a ser era el Dios hecho hombre. El Dios de, cuando ellos llegaron, dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de Israel? Ellos sabían que iban a ser el que era rey de Israel y el que era salvador del mundo. Ellos no hicieron ese viaje porque sí. Cuando yo nací, nadie vino a visitarme del otro lado, hermano. A duras penas, no, eso que cuando yo nací fue trágico, porque mi abuela estaba muy enferma, no pudieron sacar a mi mamá a la clínica y yo nací en la casa. Y 13 días después mi abuela murió. O sea, fue bastante traumático. Había felicidad en la casa porque había nacido un bello bebé. Pero también había dolor porque había muerto la abuela. Pero no pasó nada extraordinario. Pero iban a ser, era el rey de Israel. ¿Y ellos iban a qué? ¿Ellos iban a hacer un viaje para qué? Para adorarle. O sea, si le iban a adorar es porque ellos entendían que era quién. Ese rey era quién. Solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Quién era? Dios, Emmanuel. Y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. E iban a adorarle. Pero miren todo el viaje. Dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Estoy viendo la soberanía de Dios. Cuando los reyes llegaron, no llegaron al pesebre. Dice que llegaron ¿a dónde? A una casa. Lean bien y verás que los que hacen pesebres están mal. El 6 de enero deberían desbaratar, en vez del pesebre, hacer una casa y que los magos lleguen y los reyes lleguen a una casa. ¿Sí han leído que es una casa o no? Pero la mayoría de ustedes todavía tienen en la mente que ellos llegaron al pesebre. Mire, ahora se lo voy a mostrar. Capítulo 2 de Mateo. Yo no lo he buscado, pero bueno, yo llego fácil. Dice así. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ya no dice, y entrar al pesebre. ¿En dónde entraron? Hermanos, los que hicieron pesebres. Al 6 de enero ellos no van a llegar a los pesebres. ¿Llegan a qué? A la casa. Bueno, pero eso es a modo de información simplemente. Pero de todos modos nosotros, mire lo que yo digo, nosotros hemos sido tan engañados a veces por la tradición que seguimos pensando que las cosas son como toda la vida nos la enseñaron. ¿Cuántos pensaban que ellos llegaron al pesebre, la verdad? Bueno, ya la mayoría son expertos bíblicos, los felicitos, teólogos, pero bueno. Cuando los magos llegan, no quiero hablar de Herodes, no quiero hablar que le dijeron que en Belén, pero ellos de todos modos vieron la estrella se paró justo en la casa, y tampoco quiero hablar de eso porque una estrella se para y sería terrible. Pero todo esto es muestra del gran poder ¿de quién? De Dios. Lo que quiero mostrarles es algo. Ellos cuando llegan, en el versículo 11, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Después se fueron. Bueno, ¿qué pasó con el oro, el incienso y la mirra? El relato sigue diciendo, mire, ellos hicieron ese viaje, lo adoraron y le presentaron presentes. No dice la Biblia que dieron 3 granitos de oro, 3 gramos de oro, media librita de incienso. Ellos no van a hacer el viaje, ellos traían una buena provisión. Pero resulta que como ellos habían hablado con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de Israel? ¿Quién se supone que era el rey? Herodes. Y Herodes, ¿cómo es que van a ser un rey? Por eso ustedes más adelante, cuando Herodes le dice, váyase para donde está el niño, cuando lo adoren, vienen y me dicen, para yo también iré a adorarlo, a ir a adorarlo. Él lo hubiera matado y Dios le revela en sueños a los magos que no vayan a Herodes y ellos se fueran. Pero dice la Biblia que cuando Herodes se vio, ¿qué? Burlado. Y se acordó del tiempo en que los magos le dijeron que había aparecido la estrella, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. No sé cuánto tiempo tendría Jesús. Lo que sí sé es que la estrella había aparecido mucho tiempo antes. Y creo que lo más posible antes de que anunciaran el nacimiento de Cristo. ¿Sí la ve o no la ve? Ellos le ofrecen incienso, oro y mirra. Herodes dice, maten a todos los niños menores de 2 años. Y José y María tienen que irse a Egipto. A una tierra que no era la de ellos. A un lugar que no era la de ellos. La pregunta es, ¿cómo se sostuvieron? Con el incienso, la mirra y el oro. Si ustedes leen bien y averiguan, el incienso y la mirra eran componentes que eran costosísimos y servían para hacer ungüentos, perfumes, aceites. Era costoso. Y el oro pues siempre ha sido costoso en todas las épocas. O sea que Dios envió ¿qué? La provisión. Con unos magos que no sé cuánto tiempo duraron adorándolo, posiblemente un ratico, hicieron un viaje que duró un año o más de un año para traer presente al niño que había de nacer, que era Dios mismo, y Dios en su soberanía, ejecutando todo su plan, envió los recursos para cuidar ¿a quién? A su hijo. Toda la Navidad, ¿qué nos recuerda? Que Dios es soberano. Que el plan de Dios se va ¿a qué? A cumplir. El plan de Dios se cumple, hermanos. ¿Usted cree que puede endurecerse y ser tan rebelde y que Dios no pueda cambiarlo? ¿Qué corazón hay tan rebelde que Dios no pueda transformar? Si Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. Porque Dios es. Yo no creo en un Dios que está atado de manos diciendo, ay, los hombres pecaron, yo no puedo entrar al mundo, oren para que me den permiso. No, hermanos. Dios hace lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, sin pedirle permiso a nadie. ¿Han leído Isaías 43:13? Yo creo que todo este versículo nos está diciendo, wow, ya entiendo por qué sucedió todo lo que sucedió en el nacimiento de Cristo. Isaías 43:13. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, antes de que se hiciera algo, yo era. No hay quien de mi mano libre. Y lo que yo hago, pregunta, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Se acuerdan del Salmo 115? Versículo 3. Nuestro Dios está ¿qué? En los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. ¿Hay quien puede tener lo que Dios quiere hacer? A la postre siempre va a prevalecer lo de Dios. Muchos son los pensamientos del hombre, pero ¿qué es lo que prevalece? La palabra de Jehová, la voluntad de Jehová. Dice el proverbio, 15.550. ¿Sí lo han leído? Muchos son los pensamientos del hombre, pero siempre prevalecerá la voluntad de Dios. Daniel 4. Todos estos versículos, yo solo quiero recordárselos y que ustedes miren cómo lo que Dios quiso hacer lo hizo, que nadie pudo detener su mano. Herodes dijo: voy a matar al niño, voy a que se muera el rey de Israel. Y mentiras, hermano, no pudo, porque lo que Dios hace nadie lo puede estorbar. Toda la Navidad nos recuerda que Dios es soberano y que su plan siempre va a ¿qué? A prevalecer. Daniel 4. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace ¿qué? Según su voluntad. Herodes pudo detener que Jesús creciera y fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados. ¿Quién puede detener la mano de Dios? ¿Nuestro Dios dónde está? En los cielos. ¿Y todo lo que quiso? Ha hecho. Él va a hacer lo que quiere. Siempre. Salmo 135. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Amén. Mire el versículo 5, Salmo 135. Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Cuántos saben que Jehová es grande? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es grande? No están convencidos. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Muy grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. No es que haya otros, hay muchos que se llaman Dios, hay muchos que se llaman señores, pero hay un solo Dios y un solo Señor, que es mayor a todos. Todo lo que Jehová quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere, lo hace. ¿Y te va a pedir permiso a ti? ¿Me va a pedir permiso a mí? ¿Le va a pedir permiso a Juanpa? Bueno, a Juan Manuel. ¿Es lo que quiere hacer qué? Lo hace, Él es Dios soberano, nadie está por encima de Él. Y la Navidad nos recuerda que nuestro Dios es ¿qué? Soberano, que todo lo que Él quiere hacer lo hace en los cielos y en la tierra. Por eso Jesús nació, nadie lo pudo detener. Por eso Jesús creció, se hizo hombre, murió en la cruz y nos redimió, porque nadie puede estorbar lo que Dios se ha propuesto. Yo sé que tengo un Dios ¿qué? Grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Soberano, absoluto, excelso, por encima de todo, hermanos. Entonces, ¿no les parece un buen mensaje que nos brinda la Navidad? La Navidad nos está recordando qué clase de Dios tenemos. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Usted y yo somos qué? Bienaventurados. En otras palabras, somos dichosos. Hay otras versiones que dicen: dichoso el hombre. ¿Somos qué? Usted y yo debemos de estar dichosos. Pero eso es como mantenemos. Hoy la Navidad te está recordando. Usted es dichoso. Mire qué clase de Dios tiene. Un Dios que tiene todo bajo control. Nada se le ha salido de las manos a Dios. Nada, absolutamente nada. Ay, pero pastor, ¿cómo que no? Mire la serpiente, nada. Todo estaba ¿qué? Fríamente calculado. A Dios no se le salió nada de las manos. Si a Dios se le hubiera salido algo de las manos, ¿no sería Dios? Pero pastor, el hombre es libre. Sí, libre, pero no libre de Dios. Usted y yo la postraremos a la voluntad de Dios. Sencillamente. ¿No les parece esto impresionante? Toda la Navidad nos muestra qué gracia de Dios tenemos. Un Dios absoluto, soberano, todopoderoso, que todo lo que va a hacer, ¿alguien lo puede estorbar? ¿Alguien puede estorbar a Dios? ¿Se acuerdan cuando Pablo, más bien Saulo, se propuso detener el cristianismo? Y él se dio a la tarea. Dice que respiraba amenazas. Y un día se le apareció Jesús en el camino y no pudo sostenerse en pie y cayó. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Y lo último que terminó diciendo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo conoció a aquel Señor a quien nadie puede resistir, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga? Ese es el Dios que yo te estoy revelando a través de la Escritura. Y usted solo debería hacerle una pregunta a Dios. Si usted es soberano, si usted es poderoso, ¿qué quiere que yo haga? Yo solo quiero hacer su voluntad. Amén. ¿Se acuerdan de las palabras de María también? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. ¿Cuántos pueden decir eso? Y así usted no lo diga, se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, todo esto nos recuerda la Navidad. Volvamos a leer el Salmo 115, versículo, el Salmo 135, versículo 5. Porque yo sé. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Yo sé que sé que Dios es grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Aquí es cuando hace 20 años y nosotros escuchábamos un versículo como este, decíamos, gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Que eso ya no se dice, eso ya está pasado de moda, según algunos evangélicos. Pero uno escuchar este versículo, ¿qué tiene que decir? Gloria a Dios. ¿Nuestro Dios es qué? Glorioso, excelso, es mayor que todos los dioses. Sírvalo. Dedíquele toda su vida a ese Dios. Viva para Él. Esto nos recuerda a la Navidad. ¿Quieren orar? ¿Quieren orar y decirle, Señor, ayúdame a tener la confianza en ti que eres soberano? Padre, gracias por esta palabra tan gloriosa que nos ha dado. Gracias porque nos abre las Escrituras para que la entendamos. Nos abre las Escrituras para que veamos cuán glorioso, cuán grande, cuán majestuoso, cuán excelso, cuán soberano, cuán poderoso, cuán temible eres en toda la tierra, Señor. Gracias porque nos lo estás mostrando por las Escrituras. Y nosotros sabemos que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Gracias, Dios, gracias por hoy mostrarnos a través de la Navidad que tu plan soberano se cumple, Señor. Jesús vino al mundo porque tu palabra dice que tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Que tú no escatimaste ni aún a tu propio Hijo, Señor, para darlo en rescate nuestro. Gracias por todas estas bondades, gracias por todas estas verdades, gracias por mostrarnos esta gloriosa verdad de la escritura. Ayúdanos a estar dichosos, porque tu palabra dice: dichoso el hombre que confía en Jehová, dichoso el hombre cuyo Dios es el Dios de Israel, Señor. Y somos un pueblo que debemos estar dichosos, Dios mío. Una vez más, oh Rey del Cielo, muéstranos a nosotros cuán alegres deberíamos de estar de ser cristianos, cuán alegres deberíamos de estar de haber sido llamados por Dios para servirle, Señor. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús, y gracias porque hoy recordamos que es Navidad, hoy recordamos que Jesús se hizo hombre para salvarnos en la cruz del Calvario, hoy recordamos que tú eres soberano y que no hay quien te detenga, Señor amado. Tú haces según tu voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice...